Escuela Libre Textil y su primer programa radial, Hilando Sentires, las invita a sintonizarnos los lunes a las 5 de la tarde. Hablaremos de distintos proyectos textiles realizados por mujeres. Prepárese un cafecito, una hierbita, un mate y abran sus corazones y compartamos los sentires. Escucha Hilando Sentires en Radio Humedales, todos los lunes a las 5 de la tarde. Bueno, saludamos a todos quienes nos ven o escuchan de distintos territorios en esta charla de la última parte del ciclo 2022. Les enviamos de parte de Escuela Libre Textil un gran abrazo a nuestra comunidad de Instagram, de YouTube y de los oyentes de la Radio Humedales que nos van a escuchar los lunes a las 17 horas por su señal online. Y recordarles que nuestro deseo es contribuir a la conexión con el hacer y el sentir que se entraman en el mundo de la creación textil. Bueno, podemos ver que, no sé si la audiencia cómo nos está viendo. Sí, sí, yo creo que sí, es que te habías quedado un poquito, ya te veo perfecto. Démosle por favor una gran bienvenida a nuestra querida invitada Cecilia, que nos está transmitiendo desde México. Y por favor, salúdanos, Cecilia. Qué bueno que empecemos a romper el hielo, estamos acá. Qué felicidad de nuevo conversar contigo, pero que ahora pueda ser así con toda nuestra querida comunidad. Estoy muy contenta. Me da un poco de nervios esto siempre, pero también me da mucha felicidad darte la bienvenida y a todos los auditores. Fran, yo te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para que platiquemos y nos encontremos, nos abracemos nuestros corazones. Les agradezco a todos los que están aquí presentes ahorita también y espero que esto sea muy nutricio para todas. Así que, sí, mil gracias. Sí. Bueno, yo les voy a hacer una brevísima presentación por si todavía no han entrado al Instagram de Cecilia. ¿Qué podemos decir? Bueno, que ella primero desarrolló otra arte que a mí me sorprendió cuando lo supe de ti, y es que Cecilia una buena parte de su vida se ha dedicado a la danza de distintos tipos, ha explorado el arte desde el cuerpo. Eso a mí me parece fantástico, que seguramente que debe aportar mucho también a tu trabajo dentro del textil o las cosas que estás desarrollando ahora. Y bueno, y después Cecilia se ha dedicado a las artes visuales y con materiales como la cerámica, el vidrio, y siempre, como nos contabas tú, por tu recorrido, por tu biografía y por lo que contaste en el post hace un tiempo atrás en la escuela, en el Instagram de la escuela, claro, que te nacía esta necesidad de concatenar, como de unir estas piezas, y que te iba apareciendo ahí el textil. Y cómo fuiste, bueno, a mí me gustaría que nos contaras entonces a todos nosotros, yo ya un poco lo sé, pero me encantaría escucharte, así es que feliz de escucharte nuevamente. Que nos cuentes un poco de dónde vienen tus orígenes textiles, cómo se fue armando todo esto que después... Bueno, pues mira, creo que mi primer acercamiento, viendo las charlas de las demás compañeras, me doy cuenta que hemos tenido acercamientos bien distintos. El mío fue un poco tardío, quizá, de manera profesional, digamos, y fue un poco medio rebeldón el asunto, porque al principio de niña, que sería como a los 8 años, lo primero que empecé a hacer fue ropa para mis muñecas, ¿no? Con un poquito de frustración, porque tenía yo una amiga que su mamá era modista. Entonces la ropa que les hacía la mamá y la que les hacía yo no tenía nada que ver. Entonces era un poco frustrante, pero esos fueron mis primeros pininos. Ya después en la adolescencia empecé a hacerme ropa para mí, ahora sí tejiendo, sobre todo tejiendo con agujas, era lo que más yo tejía. Y costura, pues me hacía miles de faldas y pantalones extraños, pero me encantaba, ¿no? Todo quedaba como chueco, pero pues ni modo, así se usaba, ¿no? Todo disparejo y así me vestía yo, me encantaba. También de adolescente tuve esta otra contradicción porque yo veía a mi mamá que bordaba, nos bordaba las sábanas con las iniciales de cada uno y flores así preciosas. La veía yo sentada bordando junto a mi papá en las tardes, pero en ese tiempo con la rebeldía usual de un adolescente, pues yo no me quería acercar ni se me ocurrió pedirle que me enseñara a bordar, porque pues era una cuestión de sumisión y de control, según yo, en aquel momento, con la que no quería yo tener ningún tipo de contacto. Lástima, porque me hubiera encantado aprender de mi mamá el bordado. Lo vine a aprender ya después, de adulta. Me hubiera encantado aprender también de otras personas, otras técnicas. Pero en aquel momento estaba yo muy volcada con la danza, efectivamente, y con la rebeldía, ¿no?, natural. Entonces, bueno, todo pasa por algo y finalmente caí en el textil, ¿no? Probablemente todos llegamos igual ahí. Pues sí. Oye, me gustaría entonces que, mira, como que justo tú estás hablando de rebeldía y todo eso, y entonces a mí me gustaría que compartieras con la audiencia algo que a mí me llamó mucho la atención de una reflexión que tú hiciste con respecto a tu nudo y qué te ha pasado con la con descubrir y constatar ciertas cosas gracias a estas charlas. Eso a mí me llamó mucho la atención y me encantaría que lo compartieras. Claro. Bueno, es que, como les platicaba Fran, yo primero estudié danza y a la par de la danza entré yo a la Facultad de Artes Visuales, pero en aquel tiempo dejé la carrera y la retomé 16 años después. Cuando la retomé, las cosas eran completamente diferentes. Y les estoy hablando que la carrera la terminé en el 2010, me titulé en el 2010 finalmente. Y en aquel momento era mucho, muy diferente también de lo que es ahora el panorama textil. Eso es lo que le platicaba yo a Frank. En aquel momento, cuando me titulé, yo desarrollé un proyecto de tesis que tenía que ver con esto de fundamentar que las artes textiles tenían todo para ser considerados como cualquier otro tipo de escultura o cualquier tipo de artes visuales, ¿no?, artes plásticas. Desarrollé entonces el proyecto y finalmente llegué a la conclusión de que si bien era bastante desconocido, pero al mismo tiempo había mucho prejuicio con las artes textiles. Y el prejuicio venía simplemente de ser mujeres o de ser artesanas, o pues era una cuestión menor, ¿no?, y doméstica. Esto de coser, bordar, tejer y todo lo que tuviera que ver, pues era poco menos que nada. Eso en el 2010-2011. Y sin embargo, yo ahora, yendo a las marchas y todo, empecé a ver que los textiles aparecían por todos lados. Escuchando las charlas de todas las compañeras, también yo decía, es que esto es impresionante, es una explosión maravillosa de las textileras que nos comemos el mundo ahora, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de que las cosas hayan cambiado tanto, de que los textiles estén presentes no solo en las marchas, sino también en las galerías, que el trabajo artesanal como tal de nuestros pueblos originarios sea lo que nutra también nuestro trabajo y que todo haya tenido un feliz encuentro en este presente en el que estamos afortunadamente viviendo y compartiendo, ¿no? Entonces es de verdad muy emocionante ver todo eso. No hay marcha en la que no esté presente los textiles, ¿no? Y platicábamos, Fran y yo, que pues sí era ahorita un boom, digo, antecedentes hay, por supuesto, ¿no? En México y en Chile y demás, pero esta cuestión tan globalizada, digamos, de Iberoamérica, no solo de Latinoamérica, creo que en este momento es muy importante y que esto no lo para nada, ¿no? Nada ni nadie. Esto vamos a continuar seguramente apropiándonos de cada uno de esos espacios. Sí, y también yo espero que sea así. ¿Te acuerdas que también comentábamos que, claro, gracias a la pandemia se armaron muchos grupos que estamos conectados a través de este tipo de cosas? Y bueno, la Escuela Libre Textil también funciona en ese sentido, ¿verdad? Y qué maravilloso, tal vez unos años atrás no hubiésemos pensado que tú y yo íbamos a estar conversando con personas de muchos lugares. Por favor, a todas estas personas que están conectadas ahora, sería maravilloso saber de dónde están conectándonos, de qué territorios, así que por favor, si pueden ponernos en los comentarios, estaríamos muy encantadas y para saludar a todas las mujeres de todos los territorios. ¿Ya? Nos encantará mandarles un abrazo acá con Cecilia. Cecilia, y ¿sabes qué? Yo creo que a mí me encantaría que a raíz de todo esto que estamos hablando, que tiene que ver cómo los textiles, ¿verdad? Hemos visto en tu trabajo, en el mío y en el de muchas textileras que hemos visto pasar por acá, por ejemplo, y también en otros espacios, que están tomando el textil desde visiones mucho más, no sé, como que siento que muchas estamos saliendo del closet y diciendo lo que estamos. cada uno a su manera y cada uno como con lo que está resonando, con lo que siente que debe decir, ¿no? Y que le sale profundamente del corazón. Y entonces a mí me estuviste contando de una exposición y entonces y que como eso es que siento que tiene como muchas implicancias y me gustaría que habláramos de cada una de ellas. ¿Qué te parece eso? Claro que sí, Fran. perdón la tos. No te preocupes. Cuéntanos un poco como cuándo fue, de qué se trató, qué te movió. Cuéntanos un poco como del primero de un poco para que todos nos imaginemos y estemos un poco en esa exposición ahora. Muy bien. Bueno, esta exposición fue con motivo del 8 de marzo de este año, del 2022. Se inauguró el 11 de marzo y para mi fortuna duró 4 meses. Eso fue ya la conclusión de la exposición. Pero yo venía trabajando piezas con este perfil. Creo que desde el 2003 fue la primera pieza que hice con motivo de las asesinadas de Juárez, que en aquel momento no se le decía feminicidio. Fue el primer acercamiento que tuve con estos colectivos, con estos grupos de madres que buscaban justicia. Yo creo que ahí me surgió la semillita y empecé como a trabajarlo en la cabeza. Y ya con continuidad, digamos, que empecé a trabajar estas piezas que tenían que ver con la violencia de género en general, digamos, las empecé a trabajar ya con continuidad, como les decía, creo que a partir del 2013. Entonces, imagínate, me llevó 9 años, darle una conclusión, un cierre, que en realidad no es un cierre, sino es un principio, esta exposición, que finalmente la acortamos más a violencia doméstica. Entonces, yo venía trabajando ciertas piezas. Cada exposición que me pedían, colectivas o eso, trataba yo de alguna manera de organizar mis piezas que tuvieran que ver con eso que me estaban pidiendo, pero que no dejaran de hablar de lo que a mí me interesaba, que era la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Entonces fui desarrollando algunas piezas en cerámica, otras en vidrio y otras en textiles. Aunque debo admitir que creo ser una textilera, ¿cómo se dice esto? Encubierta. porque sí, porque incluso a los materiales que son rígidos como el vidrio o la cerámica, desde el principio yo les hacía hoyitos para coserlos, coser las piezas y unirlas, o las deformaba. Entonces yo creo que ahí es esta visión de los textiles, ¿no? Veo el vitromosaico como un bordado, entonces es como extraño, ¿no? Me da un poquito de esquizofrenia a la hora de crear las piezas, porque me entran muchas personalidades a tratar de caer en una sola pieza, ¿no? Entonces generamos esta exposición junto con la UAM. Tuve la fortuna de conocer, previo a esto, tuve la fortuna de conocer también otro grupo que convocó para algo que se llama la manta de curación. Eso fue también en el Zócalo el año 2020, lo hicimos ya. Finalmente. Alcanzamos a hacerlo. Ahí conocí a un grupo de mujeres, bordábamos en la Casa del Tiempo de la UAM, y se llamaba así el grupo, Bordadoras del Tiempo. Entonces ya eso fue como darme entrada a muchos pensamientos, a muchas mujeres muy brillantes, inteligentes, que me dieron muchas cosas. Y conocí ahí a una persona que para mí es muy importante, Cintia Martínez. Ella me dio acogida ahí en la UAM para hacer esta exposición, y no solo me acogió, sino que me acompañó en todo el proceso. Me hicieron pensar mucho en las piezas, en mis procesos, y de ser una exposición que hablaba de las mujeres, me di cuenta que terminó hablando mucho, mucho, mucho de mí, y de mi vida y de mi proceso, ¿no? Finalmente estaba yo puesta ahí en cada una de las piezas, o mis experiencias laborales, pero siempre había un pedacito de mi propia historia. Entonces la exposición se volvió realmente poderosa para mí. Ajá. Me ayudó a sanar, a valorar mi trabajo, a compartirlo y valorar estos saberes de otras mujeres y estas dudas y estos miedos de otras mujeres jóvenes o de mi edad o mayores, y darle como un sentido más poderoso a mi trabajo, ¿no? Entonces sí, creo que esta charla con ahorita con ustedes me parece que es el cierre maravilloso de este proceso, que como les digo, espero que no sea un cierre, sino una puerta abierta para seguir explorando todo esto. Y pues ha sido este año de crecimiento y de retos, ¿no? Que trajo esa exposición. Así es. Mira, qué maravilloso cuando siento que pasa eso de que el crecer como persona en distintas esferas, sea como en lo profesional, en lo espiritual, y en autoconocimiento, también se enlaza con que hay una reciprocidad con las otras personas que están viendo tu obra. Así es. Es como una... Ese crecimiento está en gran medida, y esa satisfacción profunda tiene que ver con mostrar la exposición, pero tiene que ver con nutrirse de las opiniones de las otras personas, con los sentires, con el conectar. Y entonces las personas que miran tu obra también se ven interpeladas. A veces de manera incómoda, otras veces reconfortante, pero de todos modos hay ahí un traspaso de energía, hay un traspaso en términos de creatividad, en términos de lenguaje, que remece en los corazones de ambos lados, y eso a mí me parece que es algo súper potente y que no sé, me parece fantástico. Que siento que es una capacidad que tiene el textil también, de una manera de acogernos, de hacer, de ayudar a la reflexión. ¿Verdad? O sea, bueno, es algo también cierto que ha aparecido en muchas charlas, la capacidad transformadora que tiene, y entonces de visibilizar ciertos dolores, ciertas luchas, y entonces de algún modo reparar o reparar el tejido humano para que juntas podamos crecer mejor, crecer más, como una cosa sinérgica de mujeres, siento yo. Entonces eso, sí, como que me parece fantástico que, tal como tú decías en una conversación anterior conmigo, que claro, qué suerte que te tocó ser una de las últimas, porque siento que podemos juntas como hacer una especie de revisión de lo que ha ido pasando en este año, no solamente en nuestras experiencias como artistas, sino que también cómo colectivamente hemos ido llegando hasta hoy. Eso también me parece muy, muy curioso y hermoso, tocando vivirlo. Oye, y ahora que ya nos situaste en la exposición, yo la vi en colores, que nos hablaras de algunas piezas que tú trabajaste y que pudiéramos compartir un poco eso con la gente que está acá. Besos y abrazos a todos quienes están y que nos estaban saludando. Voy a ver si hay algún... Sí, había un par de comentarios. Elefante dice, así un poco fue mi historia. Wow. No sabemos qué parte de la historia, porque, pucha, lo siento, vi un poco tarde. A la historia de Cecilia. A ver, acá puedes... Dice María Ábalos Diegues, nos pasó eso mismo a muchas. No, ay, se me fue el mensaje para mí. Está bueno eso. Es que hay mucha gente saludando y quería conocer a mí. Y a mí lo que me sucede es que o te veo o veo los mensajes, o veo, o sea, me pierdo en estas computadoras, ¿no? En este asunto. Pero gracias. Dice, claro, surcir el tejido humano, dice Lourdes Almeida. Claro, que es eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Saludo, mucho éxito por allá, nos dice Esfuerzo y Perseverancia. Qué lindo nombre. Qué bonito. No, pero uy, qué difícil hoy día está esto. No sé si soy yo o es Instagram que me la está poniendo un poco difícil encuentro para encontrarle. No van a disculpar, pero chicas, si quieren hacer un comentario o una pregunta, si quieren háganla por la cajita de los comentarios que está abajo, ¿ya? Nos dicen, querida, la escucho desde Villarrica, Chile. Mar del Plata, Argentina. Dice. Wow. Compañeras, Francia, la Ceci Estrega. Desde Chiguayante, Chile. Desde Perú, un abrazo enorme, Lin. Un abrazo. Taller Muy Freak nos dice, hola, buenas. Desde El Tabo, Chile. Abrazos. Desde Ciudad de México. Ah, y acá dicen, ay, repararnos, remendarnos desde el alma. En eso estamos. Todas juntas. Así es. Al domingo, sí. Muchas gracias, alma, corazón de oveja. A ver si alcanzamos a ver algo más de lo que nos estaban diciendo. Y ahí seguimos. Pero mira, qué lindo encontrarnos con todos estos mensajes, ¿no? Maravilloso. Sí, estoy Mira, calienta en el corazón. Y sí, hola, abrazos desde Argentina. Soy argentina desde San Pablo, Brasil, dice Juliana Bolini. Mira, Pau Coquilet desde Concepción, Chile. Desde Venezuela nos mandan saludos, Moraima. Desde España, Lefán Sigue. Siempre fiel, siempre nos escucha. Muchas gracias por estar ahí. Y desde Futrono, Chile, desde muy al sur, Cecilia. Alma, corazón de Qué maravilla. Qué maravilla. Sí. Bueno, vamos a tratar de seguir. Entonces, mira, ahí nos dice, desde Bogotá te escuchamos. ¡Qué maravilla! Gracias por estar todas acá. Ahí, claro, mira, que sí. Mandando besos. Muchas gracias. Oye, ya, continúa. De recorrer ahí todos sus mensajes. Mira, me encanta lo que estoy escuchando, nos dice Loreto Varela. Abrazones desde Arica, Chile. Gracias, eso es muy desde el mundo. Ya es como Arica está desierto, desierto y el mar. Y un país hermoso, muy verde. Así que, bueno, para cuando vengas, podemos ir a darnos una vuelta. Por favor, claro. Cuéntanos un poco de algunos trabajos y cosas que fueron pasando en la exposición, para que vamos con ese tema. Pues mira, eran 13 piezas, me parece. Algunas hablaban de la violencia. Por ejemplo, el bolso que ustedes publicaron está tejido en crochet y hablaba sobre la dependencia económica. Este asunto de que uno tiene que cubrir distintas jornadas de trabajo, entre otras la de ser madre y demás, y trabajar y ver mermada tu economía, depender de alguien y tener que aceptar ciertas cosas. Bueno, no tener que aceptar, pero bueno, finalmente era justamente ahí es donde está la violencia, ¿no? Que a veces termina la gente, terminamos aceptando ciertas cosas, cediendo más de lo que debemos, ¿no? Había piezas sobre la violencia psicológica, digamos, también todas estas palabras que nos lastiman. También está en el Instagram esa pieza, es un machete hecho de vidrio con muchas palabras encapsuladas en cobre. Palabras, ninguna, bueno, creo que solo había una grosería, pero las demás son palabras que usamos todo el tiempo y que sin embargo lastiman mucho a nivel muy, muy, muy profundo tu estima, ¿no? Y te hace también llenarte de tristeza, ¿no? Ir cargando ese costalito por todo el tiempo. Pero hay dos piezas en particular que a mí me gustaría enseñarles de esa exposición. Tres. Esta pieza es justo una de las que está puesta en el Instagram y viene así cerrada justamente. Está hecha de dos coladores que están intervenidos con telas y estambres por varios lugares. Y en realidad esta pieza está concebida como un libro. Se llama De mi corazón al tuyo. Y esta pieza la hice también con las bordadoras del tiempo porque hicimos un proyecto de libro que se llamó Remendar historias de mujeres. Y en ese caso era tratar de representar y remendar, arreglar, curar una herida con alguna mujer presente, pasada o la que quisieras, real o no, cercana o no, de tu vida. Y entonces yo quise hacer esta pieza que en realidad es la sanación para una relación que nunca fue, que fue con mi mamá biológica, que falleció una semana después de que yo nací. Entonces se los enseño. Está hecha, como les decía yo, como un libro. Se va a ver al revés, pero bueno, ni modo. Está así. Yo tuve 5 hermanos biológicos y, como les decía, mi mamá murió una semana después de que yo nací. Esta primera está bordada en acetato y dice, ¿cuántos besos que no pude darte? ¿No? Es la representación de mis hermanos, mis 5 hermanos. Luego, esta es la foto de mi mamá. Tantos te quiero que no escuchaste. Aquí estoy yo. En mi nombre siempre estás. Ella se llamaba Cecilia, igual que yo. Aquí estoy yo. Tus ojos ven ahora a través de los míos. Esta soy yo de bebecita también. Y tu corazón late en mí. Entonces, no me dio tiempo de mandarlo. Hubo una convocatoria para el libro textil y por alguna razón no lo mandé. Pero bueno, esta es una de las piezas entonces, ¿no? Otra vez tienes que mandarlo. Es que me parece que y una cosa súper acogedora y tierna y a la vez potente en ese trabajo. Como, por un lado, como que impacta, porque te remece de que son sentimientos muy profundos, es una declaración muy potente, pero a la vez por cómo lo hiciste, como los materiales, los colores, me da mucha como ternura, como que encuentro que es muy como muy conectada tal vez como con las partes que son de nosotras como muy de niña. Esa sensación a mí me transmitió y por eso mismo me resultó como acogedora, como reconfortante de cosas que de pronto pueden ser un poco duras para uno. Claro, claro, es que siempre, bueno, toda esta exposición de verdad que fue muy agotadora emocionalmente. Yo hice mucha investigación, estuve leyendo estadísticas de los feminicidios igual, he trabajado con mujeres en reclusión y jóvenes en reclusión y me contaban sus historias. Algunas de ellas habían abortado por violencia, otras sin querer, otras sin saber que estaban embarazadas. Entonces, en cada una de las piezas entraban varias historias al mismo tiempo. En esta, como les decía, yo sí fue muy particular porque yo durante muchos años cargué con la culpa como de haber matado a mi mamá, ¿no? Como si ella hubiera muerto por mi culpa. Entonces, hacer esta pieza y más bien agradecerle su decisión de mujer adulta, de decir, vas, ¿no? Yo ya viví y ahora vas tú. Y yo poderle agradecer a partir de esa pieza, para mí de verdad que fue muy liberador. Fue muy doloroso, por supuesto, pero fue poderme acercar a mi dolor, a terminar de deshacerme de esa culpa horrible y poderme acercar a mi mamá desde otro lugar, ¿no? Entonces, así fue con cada una de las piezas, de verdad. Fue catártico, fue doloroso. Y yo terminé de hacer esa exposición con una sensación de liberación, sí, de mucho dolor también por saber, por lo que les digo, todo lo que estuve investigando y leyendo, pero con mucha fuerza de esto, de estar juntas también, de sanar esas heridas, no solo las mías, sino las de los demás, por los comentarios que me hacían, incluso de hacer reflexionar a algunos hombres, ¿no? Que yo veía que asistieron a la exposición y de pronto algunos se salían, otros jóvenes, porque hicimos visitas guiadas a jóvenes de nivel preparatoria, secundaria, y lo que me decían ellos también era padrísimo, ¿no? Ver que descubrieran y se descubrieran desde otro punto de vista también. Entonces, les digo, la exposición para mí de verdad fue un antes y un después. Así que, bueno, les voy a enseñar otra de las piezas, lo que les decía yo de ser textilera encubierta. Esta botella, por ejemplo, hice una pieza que fue para hablar sobre el alcoholismo, que ese también me toca muy de cerca. Entonces deformé, mi maestro me deformó muchas de estas piezas en el horno y pues todas tenían esta capacidad de pronto parecer personas, ¿no? Llené la pieza como de 30, 40 botellas deformadas y pues todas parecían dialogar y cada una tomó su propia personalidad, ¿no? El té por ocho que está ya de plano tirado así en las aceras y que no reacciona, el otro que voltea a ver y no se inmuta, no hace nada, el que está en la mesa así tumbado, no sé, a mí me divertía y al mismo tiempo me dolía mucho ver todas esas piezas, ¿no? Y esa fue la pieza que creo yo le tocó mucho a este hombre que yo vi, porque cuando empezamos a hablar del alcoholismo, y supongo yo que era su familia la que hablaba también sobre cómo les había afectado no solamente al enfermo alcohólico, sino también a todo el entorno, yo empecé a ver su cara que se retorcía un poco aquí y decía, no, y se salió, de plano se salió, no pudo aguantar. Y después su hija y su esposa, supongo yo, pues hicieron algunos comentarios del dolor que eso les traía, ¿no? Entonces eso fue muy fuerte para mí. Y luego este vestido también fue muy importante en la exposición. Está también en el post que ustedes publicaron. Y dice, está hecho, les comento, está hecho con las vendas de mis lesiones como bailarina, las vendas de mi parto que guardé por si algo se necesitaban. Ya ves que te vendan al final de parir, te vendan para que todo empiece a agarrar su lugar. Y después tuve una cirugía de histerectomía por mioma. Y también esas vendas las guardé. Entonces, este vestido está cosido venda a venda con estas que parecen cicatrices. Y dice por el frente, yo sí trabajo, y por detrás, y mucho. Habla de el trabajo doméstico. Y por delante dice, sin sueldo, sin prestaciones y sin horario. Y por detrás, cada una de las actividades que realizamos en la casa. ¿No? Somos costureras, somos psicólogas, somos administradoras, la hacemos de todo, ¿no? Entonces, este vestido fue muy potente porque muchas mujeres creo que se vieron reconocidas en él. Lo que les hablaba yo de las dobles y triples jornadas y el dolor de estar tratando de hacer lo mejor que puedes y viéndote muy limitada en muchos sentidos. Con poco reconocimiento, muy poco reconocimiento, el trabajo doméstico es invisibilizado, y cuando hablo de trabajo doméstico no hablo solo de lo que se hace en casa, sino también la crianza, ¿no? Y todo esto. Entonces, este vestido creo que también nos hizo pensar mucho a todas y a todos. Ahí también tuve yo comentarios de algunos de los chavos y chavas que decían, híjole, nunca lo había pensado, ¿cuánto trabaja mi mamá? ¿No? Uh-huh. Y los niños que también, ¿tu mamá trabaja? No, ella está en casa. No, pues claro que trabaja, ¿no? Entonces, creo que ese vestido para mí también fue muy importante de manera personal y creo que alcanzó su cometido también este vestido, ¿no? Uh-huh. Oye, mire, yo quiero leer un comentario antes que se me pase de Meme Galarceo, nuestra querida Meme, perteneciente con el libro de Cristina. Mm-hmm. Y se conmueve la profundidad de tu protesta. Gracias por compartir cómo has ido transformando las experiencias en arte. Mm-hmm. Sí, me siento realmente a ese comentario. Tengo la sensación de que el otro día cuando conversé contigo y que hoy que estamos conversando todas juntas, siento como cada una de nuestras acciones, por pequeñas que sean, se transforman en herramientas poderosas si estamos todas juntas, si nos compartimos, si nos honramos. Y siento que el que estemos acá juntas conversando me da esperanza en que las cosas, a pesar de que pasan tantas cosas muy atroces y todo al mismo tiempo a veces, que a pesar de eso y a pesar de que todas seguramente que tenemos algo, alguna piedrecita emocional que cargar en nuestra mochila, cosas como estas, ver tu trabajo, siento que a mí, en lo personal, me trae esperanza de que van a haber cosas mejores también. Poder transformador en cada una de nosotras y que si estamos todas juntas, ese poder como que se amplía, se amplifica. Sí. Y tú nos querías mostrar un tercer trabajo, ¿o no? Sí, nada más. No, sí, pero déjame porque creo que este sí lo dejé un poquito. Denme un segundito que aquí lo tengo. Ya, perdón. Es que ese sí se me olvidó ponerlo aquí cerca de mí. Hice también una serie de collares que yo ahí reflexionaba un poco sobre estas reconciliaciones engañosas, ¿no? A veces por infidelidad o por violencia o por distintas cosas. Y eso surgió un poco a partir de la historia también de una de estas chicas en reclusión me hablaba, bueno, fueron dos piezas. Una es una tabla de picar con una mancha de sangre y se conecta con otras piezas de un refractario roto, que yo todos esos pedazos del refractario, algunos los perforé y terminé haciendo unos collares. Ella me hablaba de estos continuos pleitos que tenían en casa y que pues fueron escalando, ¿no? Esos pleitos hasta que en una de esas ella, en plan de defenderse de las agresiones, pues terminó apuñalando a su pareja. Entonces esa fue la primera pieza. Y la otra de los collares era porque me hablaba, dices que continuas infidelidades, violencias y demás, y salían volando en medio del pleito entre ellos, salían volando sartenes y cosas y refractarios. Entonces, cuando a mí se me rompió este refractario morado muy bonito, lo aproveché para hacer una serie de collares hablando de todas estas reconciliaciones falsas, ¿no? Por culpas y demás. Y de esos hice también este collar que no te mostré la vez pasada. Este collar que lo hice un poco pensando en estos collares de perros. Y tiene milagritos que para mí, digo, y sin hablar en contra de ninguna religión, pero me parece que la religión es a veces un yugo que nos hace también mantenernos en una situación que no es la adecuada para nosotros, ¿no? Que no te enriquece y que al contrario te va lastimando y lastimando. Entonces, este fue ese collar. Los otros de vidrio, pues no los traje, aunque están engarzados, te digo, este asunto de tratar de trabajar como textil, algo que no es textil. Y este otro collar ya no tiene que ver con esa serie de los de vidrio, este sí está hecho de textil. Es mi collar de perlas. Y son perlas que en realidad me regalaba mi lavadora en esas jornadas interminables, a veces llegar en la noche y tener que lavar, ¿no? También después de trabajar y apurarte porque hay que lavar el uniforme y no sé qué y no sé cuánto. Y mi lavadora me regalaba estas perlitas tan divinas. Yo no les metí mano para nada y parecen fieltro. Entonces yo las fui recolectando y recolectando y recolectando y me hice este collar de perlas, mi collar de perlas. Mi premio, mi apapacho, ¿no? Y mi reconocimiento de ese trabajo continuo, ¿no? De todos los días. Eso también, bueno, para mí son muy importantes los soportes de las piezas, ¿no? Los materiales con los que están hechas las piezas. Me parece que le dan una verdad a las cosas, una contundencia, están llenas de vida y de energía todos esos soportes. Entonces yo trabajo mucho a partir justamente de los materiales, ¿no? Son lo que me detonan. Y lo platicábamos también que yo creo que eso es parte de la fuerza del trabajo textil, la verdad que hay en ellos, ¿no? Estas manos que abrevan muchas veces o son directamente producto de manos artesanas de tradiciones ancestrales, de todas tus mujeres que te precedieron están ahí, y el hecho de que un instrumento de sumisión, de control, de dolor se haya vuelto grito y tome las calles y sea la protesta con la que se hacen las marchas, las manifestaciones y todo esto, a mí me parece realmente mágico y profundo, ¿no? Creo que por eso es que no puede haber más verdad en las cosas que una manta bordada para darle un tributo a una persona fallecida, como para remendar el dolor, ¿no? En las marchas de todas estas colectivas en contra del feminicidio, de mujeres buscando a sus hijos o hijas desaparecidas, de mujeres violentadas, etcétera, etcétera. Todas estas colectivas que han surgido y que toman como herramienta, eso me parece que es irónico y al mismo tiempo es justamente eso lo que les da el poder, ¿no? Entonces, me parece que eso también es maravilloso y es un momento importante, importante para nosotras las textileras, ¿no? Lo celebramos completamente. Maravillosa esa apropiación que ha ido ocurriendo desde, tal como tú dices, que muchas veces el herramientas de sumisión se pueden volver herramientas de subversión. Que es lo que... Y sí, estamos... Yo creo que todas tenemos la certeza de que esto no es una moda ni nada por el estilo, sino que puede quedarse, llegó para ser una nueva... una herramienta más de visibilización, de lucha. Así que, maravilloso. Sí, sí. Resonante completamente contigo, Cecilia. A ver... ¿Qué crees tú, Cecilia, que en esto ya no nos queda tanto rato, que sería súper importante? ¿Tú crees que se nos ha quedado en el tintero algo más tal vez que tú quisieras decir en esta audiencia? Bueno, primero quisiera agradecerle el trabajo a todas esas mujeres que hacen, el trabajo y la presencia, a todas esas mujeres que hacen posible que una familia salga adelante, que trabajan muchas horas, mucho tiempo para conectar con otras, la sororidad. También quisiera agradecerle a cada una de esas mujeres que han estado en mi vida y que me han hecho ser lo que ahora soy, que han aportado tantas cosas para mi trabajo, ¿no? Y especialmente a todas estas mujeres que luchan desde sus trincheras también porque tengamos un mejor mundo, ¿no? Más equitativo y más paritario en muchos sentidos, y seguir conquistando territorios a la par, ¿no? A la par, con territorios que nunca debieran haber sido arrebatados de nosotros y que poco a poquito vamos avanzando. Eso por un lado. Y por otro lado, pues invitarlas a que sigamos trabajando juntas, porque creo que eso es justamente lo que nos va a dar la fuerza, ¿no? Yo soy un poco... ¿qué palabra puedo usar que sea amable conmigo? No soy muy buena en esto de las redes del Instagram y de todo esto, pero sin embargo me parece que ha sido a partir de la pandemia una de las herramientas que a mí también me han hecho crecer más, poder estar en contacto y conocer el trabajo de tanta gente que sin conocerlas tenemos tantas cosas afines. Entonces me parece que podemos seguir explotando este asunto de la virtualidad de muchas maneras, ¿no? Entre otras, quizá pues compartir saberes. Yo no sé si eso sea posible a partir de aquí de Escuela Libre Textil, pero compartir saberes como lo hiciste tú con tu charla sobre los teñidos solares y demás, creo que eso también nos podría seguir enriqueciendo muchísimo. Así que digo, y no solo lo textil como tal, sino todos estos saberes, por ejemplo la fotografía, ¿no? Ahora que se está haciendo tanto fotobordado también. O sea, finalmente todo cae en el mismo jarrito, ¿no? Y todo suma y todo hace crecer. Entonces, ver con mayor apertura todas esas cosas y seguir trabajando juntas, ¿no? Sobre todo, creo que esa es una. Y creo que eso va a dar también como resultado el hecho de que nosotras mismas seamos las que valoremos la riqueza que hay en nuestro trabajo, que le demos un precio justo a lo que, ya sea que nos dediquemos a lo textil como medio de vida económico, como sustento económico, como artistas, como artesanas, como lo que sea, ¿no? Claro. Que valoremos ese trabajo nosotras mismas para que esto también siga siendo visto, más bien para que empiece a ser visto de otra manera por los otros ojos, ¿no? También. Sí. Creo que eso sería importante. Sí, tal cual. La indicación, la valorización pero claro, tenemos que empezar desde nosotras. Oye, mira, un mensaje que se había quedado rezagado por ahí, de Dor Graphic, dice: la obra de Cecilia nos invita a vivir procesos íntimos de forma colectiva, muy necesario para abordar temas de violencia doméstica. Gracias por mencionarlo. Sí, yo también creo que también relacionado el comentario con lo que tú acabas de decir, también yo entiendo cuando tú dices que no eres tan de Instagram y qué sé yo. Claro, yo creo que también es importante saber qué tanto nos gusta estar expuestas, por qué tanto nos cuesta más conectarnos en algunos espacios y buscar tenerse paciencia y buscar los que son adecuados para uno y en los momentos adecuados también. En ese sentido, ser gentil con nosotras mismas, tampoco finalmente estresarnos o forzarnos porque no, es que me va a hacer bien participar en lo colectivo. Bueno, pero también con ciertos matices, ¿no? De pronto, no sé, yo lo digo porque para mí es un desafío y entonces de pronto también me pongo expectativas muy altas y también, bueno, hay que tenerse paciencia a sí mismo y a los colectivos. Porque de pronto hay que aprender a congeniar con estos espacios. Bueno, me estoy yendo por las ramas. No sé si por allá, pero me estoy desviando del tema. ¿Qué más decir? Por mi parte, bueno, ya van a ser casi las 12. Yo creo que ya podemos empezar a cerrar. ¿Qué te parece, Cecilia? Sí, porque Claro. ya todo, cierto, todo lo que yo creo que estaba, que necesitábamos que se haya dicho, creo que ya está. También agradecer, bueno, a todos quienes se conectaron. Muchas gracias a todos los mensajes que nos llegaron, los saludos desde distintos territorios, en realidad de muchos países y de varias latitudes. Así que agradecerles un montón por estar aquí. También agradecerles a todos quienes nos van a escuchar después en diferido, porque hay personas que no lo pueden escuchar justo ahora, pero lo van a hacer después. También a quienes nos van a escuchar a través de Radio Humedales y a quienes nos van a ver por YouTube. No, sí, tenemos muchos canales al llegar, así que si uno está interesado, puede llegar. Por acá voy a leer por último, antes de que darte el pase para que tú también te despidas como corresponda. Como corresponde. Lefan dice: gracias, hermosa charla. Dor Graphic dice: el autocuidado colectivo es un proceso lento. Cuando se convierte en algo colectivo, es un camino esperanzador. Sí, yo por lo menos también lo siento completamente así. Y nuestra querida Meme dice: muchísimas gracias por esta conversación tan potente e íntima. Y Dor Graphic dice: felicidades. Felicidades a todos ustedes. Y Cecilia, es que no puedo estar más contenta de haber pasado esta hora aquí todas juntas. Muchas gracias. Siento que me dejaste muy nutrido el corazón textil. Espero que además esto sea solamente un hasta luego. Siento que tenemos mucho que compartir. Ahí, Patti, gracias por tu trabajo. Es alentador para todas, nos dicen. Y doña Patti, también de la Escuela Libre Textil, dice: cariños para cada una. Sí, eso es. Por favor, no perdamos contacto, Cecilia. Me encantará saber de ti, de tu proceso, de tus sentidos. Y estoy demasiado contenta de que esto esté llegando a su fin, pero porque, tal como tú has dicho, esto no es un fin. Y buenas. Exactamente. Felicidades, nos conmueve tu trabajo. Loreto Varela dice, me siento poderosa y con mucha claridad con esta bella conversación. ¡Wow! Lo estamos logrando, lo estamos logrando. Ese era el... Es que somos poderosas. Sí, es que a veces de pronto se nos olvida y son estas cosas las que nos traen de vuelta a nuestra esencia, a lo que realmente somos. Gracias por tu trabajo, es alentador para todas, nos decía Estrella Mayo Bordados. Y doña Patricia nos dice que el textil ilumine nuestro andar. Que así sea. Liliana Moctezuma dice, felicidades, querida Ceci. Lili. Y, espérate, que parece que me quedaba otra más por ahí. Pau Coquelet dice, gracias por compartirnos tu bellísimo y sanador trabajo. Muchas gracias por eso. Mira, nos estábamos quedando sin compartir esos sentidos. Muchas gracias por todos sus comentarios, son muy importantes. Mira, dice Taller muy feliz, yo retomando el bordado en ballenas y dejadme ser un abrazo. Ay, qué bonito. Sí, qué bonito. Fran, me acordé de un par de citas que creo que eran importantes. Louise Bourgeois decía que ella cosía para sanar sus heridas, para surcir sus heridas, lo cual a mí se me hizo de verdad maravilloso también. Pero Judy Chicago también dice, recuerde que nuestra herencia es nuestro poder. Podemos conocernos a nosotras mismas y nuestras capacidades al ver que otras mujeres han sido fuertes. Así que eso me parece también importante compartirlo con usted. Somos muy fuertes, somos muy poderosas y juntas somos más todavía. ¿Quiere decirle algo a la audiencia antes de cerrar? Pero eso ya me pareció que estaba, pero cierre súper potente. Así, sí. No, pues de nuevo agradecer a Escuela Libre Textil, a ti por tomarte el tiempo, a cada una de las compañeras que han tenido sus charlas, que de verdad han sido maravillosas. Normalmente no las veo yo en domingo por algunas razones de trabajo, pero siempre las veía a todas las demás y creo que cada una ha ido aportando. Yo me fui paniqueando conforme las iba viendo porque decía, ¿y ahora de qué voy a hablar yo? Si ya están hablando de lo que yo quería hablar. Y sin embargo, poco a poco fue así como, no, al contrario, sí, sí, es padre, porque finalmente me estaban dando la razón, digamos, a todas mis elucubraciones que se vinieron a cristalizar con cada una de las charlas, ¿no? Así que gracias a cada una de las que ha aportado aquí su granito de arena para hacer este espacio un espacio maravilloso, sororo, acogedor y que nos abraza y nos calienta los corazones, textiles y no textiles. Así que muchas gracias. Bueno, ya son las 12 del día y mandamos un gran abrazo a todos quienes nos escuchan, nos vean en cualquier momento. Recuerden que todavía nos quedan, ya estamos en la recta final, nos quedan 3 charlas, creo. Así es que conectamos el próximo domingo. Que tengan una hermosa semana y nos conectamos el próximo domingo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cecilia. Sí, un abrazote para cada una. Hola queridas amigas, les saludamos desde el corazón de Escuela Libre Textil. Este es un espacio de reflexión, difusión e intercambio de conocimiento entre mujeres dedicada al oficio textil. Entre mujeres dedicada al oficio textil. Haciendo hilando comunidad en diferentes territorios. Mano fuerte va barriendo. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que te... Les acompañaremos a partir del mes de mayo a noviembre con este potente ciclo de conversaciones junto a talentosas mujeres textileras. estamos seguras de que cuando escuchen a nuestras invitadas, ellas tocarán sus corazones y desde sus miradas podremos recorrer, aprender, reflexionar juntas y sobre todo continuar enamorándonos y encantándonos del oficio textil. Escucha Hilando Sentires en Radio Humedales, todos los lunes a las 5 de la tarde.